corazón y el mío, poema del amor, se unieron una tarde, envueltos de ilusión. Si ahora que empezamos, tan dulce es todo eso, cuando lleguen los besos, yo no sé qué pasará. Es cierto, noviecita, que todo alrededor parece más bonito cuando llega el amor. Si ahora que soñamos, vivimos tan dichosos en un nidito hermoso, yo no sé qué pasará. Noviecita, que todo alrededor parece más bonito cuando llega el amor. Si ahora que soñamos, vivimos tan dichosos en un nidito hermoso, yo no sé. ¡Gracias!